Por eso les decimos, que la fuerza positiva tiene que tener las cualidades exactas para poder vencer a la negativa. No necesitan dar la otra mejilla, ni luchar con armas bélicas, ni confrontarse cara a cara, ustedes necesitan defenderse con la causa y efecto, con argumentos sólidos y completamente válidos. La fuerza positiva tiene que imponerse por la inteligencia de su conocimiento, entendimiento y amor, de esta manera ganará a la fuerza negativa, porque esta no es muy inteligente, lo único que tiene es astucia. Pero si ustedes conocen sus artimañas, los ardides y trampas que ellos usan los podrán vencer. Ustedes, aunque no lo crean, están en mayoría y les decimos, la unión hace la fuerza. ¿Nos podrían dar un ejemplo? Si las mayoría de los seres humanos positivos entendiesen que un alimento que se encuentra en la estantería de un supermercado es dañino, si todos ustedes tuvieran conciencia que ese alimento no se debería comer porque es perjudicial a la salud, entonces dejen de comprarlo, así el fabricante tendrá que eliminarlo de su producción. Si ustedes hiciesen unidos boicots a todo lo que es dañino a la salud física y psíquica, entonces lograrían eliminar y terminar con infinidad de alimentos basura que comen e ingieren por el lavado de cerebro que les hacen con las propagandas incisivas y constantes. Este ejemplo se podría aplicar a mil causas distorsionadas que existen en el planeta como, la injusticia, el hambre, los gobiernos corruptos, las religiones fraudulentas, el abuso, la ilegalidad, la explotación, el exceso, la violación de los derechos, etc. La fuerza positiva puede luchar uniéndose en el conocimiento de la causa y efecto, en el entendimiento de sí mismo y de su entorno y en el amor a sus hermanos y al planeta Tierra que es su hogar. Para ejecutar este trabajo profundo, ustedes deberán primero culturizarse en el conocimiento de la causa, porque este será el escudo que los protegerá. Deberán entender el efecto de esa causa, porque este será la espada y con ello podrán luchar y tendrán que amar al conocimiento y entendimiento de lo que hacen, porque esta será la fuerza que necesitan para ejecutarlo. 91. Las energías pensamientos son átomos, moléculas, que es realmente el espíritu. Átomos, moléculas, partículas, células, etc. Todo es energía, en diferentes grados vibratorios, frecuencia, ritmo y densidad. Ustedes planeta Tierra todo lo separan y clasifican, es una manera de no confundirse y entender su realidad. Todo es energía, que ha tomado forma a la necesidad del pensamiento. Todo comienza primero en la realidad antimateria, se piensa primero, se le da forma en el cerebro, para luego plasmarlo. La necesidad de expresión, creó la forma.